al Señor de los cielos, bendecidle con toda su gloria, pues Él ama justicia y juicio y para siempre su misericordia. Tu Señor nos ha sido refugio en generaciones y en generaciones. Y cuando no había monte, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza será en